No, yo me opongo, lo comparto con ustedes, a que se quiera modificar un artículo constitucional esencial y a que se quiera retirar a la nación mexicana la exclusividad de la industria petrolera, que por su parte el gobierno propone como solución al problema de Pemex. Sin embargo, en el propio diagnóstico que presentó el gobierno federal, se deduce que hay recursos, que hay muchas decisiones que no se tomaron en tiempo, que México sigue importando gasolinas cuando pudo haber hecho refinerías, que nuestro país es cada vez más dependiente en petroquímica y que durante 8 años no se hizo nada. ¿A qué voy? Buena parte de la solución del asunto no está en que cambiemos el artículo 27 o restringamos la exclusividad que la nación tiene sobre la industria petrolera, sino en hacer una reforma efectiva a Petróleos Mexicanos y cambiar la política que se ha seguido durante 8 años. Ha conducido a un resultado, a la peor situación financiera y operativa de Petróleos Mexicanos, reconocido por el propio diagnóstico oficial. Es decir, el diagnóstico del problema nos lleva a que debemos tomar medidas de corto plazo, indispensables, pero de ninguna manera la puerta de salida es la aprobación de estas iniciativas, porque sus efectos para los próximos años serán irreversibles, como lo fue en el caso del sistema bancario que ya referimos en este debate. Eso no lo han contestado. No es que se quiera destruir, gobernador Oliva, no crea que somos fascinerosos, como en otros tiempos se les decía a los disidentes, o que tengamos una vocación destructiva, no. Lo que sí tenemos es el valor de decir cuando no estamos de acuerdo con algo, ¿y por qué? Y no estamos de acuerdo porque ustedes están ofreciendo un espejismo a nuestro país. Están hablando de grandes recursos que saldrían de restringir lo que son o lo que es la industria petrolera en manos de la nación, restringirlo, y a cambio se dice que inclusive se va a acabar con la pobreza en el país. Panacea. Eso es lo que están ofreciendo. Es falso, es una puerta falsa, es un espejismo, hay que rechazarlo. Pero si se dijera que yo no tengo razón, no creo que haya convencido al gobernador Oliva, al gobernador Adame, y menos a sus colegas de partido en el gobierno federal, pues entonces proceda a una consulta popular. Le aclaro al gobernador, yo sé que no hay referéndum en la Constitución, pero el propio artículo 26 establece que el titular del Ejecutivo Federal, lo que tenemos, pueda consultar, tiene las facultades legales para hacerlo, que no se venga a esgrimir un argumento falso para oponerse a una consulta indispensable en un tema tan difícil, tan importante para todos. Pero si hubiese la honestidad de decir que están en contra de la consulta como se deriva de lo que aquí argumentan, pues entonces hagámoslo en las entidades federativas y el propio Congreso de la Unión tomará sus decisiones al respecto. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando el Congreso de la Unión vaya a conocer del dictamen, vaya a debatir el dictamen de las iniciativas correspondientes, el pueblo mexicano haya expresado indubitablemente su posición sobre lo que hoy se le ofrece.